decirle basta, desenredate, mejor salirse que terminar. Ayer te descubrí mirando el espejo, estabas viejo, no tengas pena, que si subís tenés que bajar. Una cosita, voy a contar las anécdotas de la semana que cosas nos fueron pasando. Este miércoles, bueno, ya habíamos avisado que se produjo el paro de auxiliares de ATE, convocado por ATE. También hubo Tigre, la sesión Tigre también convocó al paro. El motivo es el no cobro. Y nos pasó una. O participé de una situación interesante, ¿no? Llegamos porque, bueno, había que. La escuela suspendieron las clases, pero bueno, nos convocaron, había cumplido horario los docentes. Y nos dieron así una tarea, así como algo así como para ser parte de lo que sea, le llamamos ante el PEI, no sé ahora bien cómo se llama, pero bueno. Mientras tanto, yo venía con otra cosa en la cabeza, ya llegué con afiches, fibrones, y bueno, les propuse otra tarea a los compañeros, y bueno, era justamente esto de armar este afiches para solidarizarnos con auxiliares, que además lo que están. Reclamando ellos también nos pasa a nosotros y a muchos trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, la verdad que quedé fascinado la recepción de la propuesta, así que todos los compañeros se pusieron a hacer el afiche ahí, pegamos después en la entrada de la escuela. ¿En qué escuela, Eva? La escuela, en la media 2 de Bursaco, ¿sí? Vos sabés que en esa escuela misma también, en otra situación, también ahí reunidos en la sala de profesores, bueno, me puse a pegarle nuestro sticker de la peluca. Ya creo que bastante conocido y me llamó la atención también. Ah, vos sos de la peluca. O sea que también se expande como fantasma la peluca por las escuelas. Bien. Así que una anécdota para compartir. Bien, y dentro de este marco, los docentes de Tigre estuvieron haciendo, como habíamos comentado, diferentes acciones. Fueron cuando empezó Tinelli, se fueron a la puerta del programa porque iban, entre otros, iba Scioli para reclamar. El justo pago de los salarios. Estuvieron ahí, la verdad es que fue poco difundida la noticia por los medios de comunicación, hubieron algunos comentarios en el programa de Tinelli, obvio que no pasaron a los docentes reclamándole el pago en tiempo y forma de sus sueldos, pero bueno, no fue la única acción que hicieron. También los docentes de Tigre se hicieron presentes en la escuela, a ver si lo encuentro, los docentes presentes en el acto que mantuvieron. En el acto se mantuvieron en silencio en los 125 años de la Escuela 10, donde estaba Scioli con Nora de Lucía, con unos carteles reclamando por su situación. Y después sí se acercaron, cuando terminó el acto, se acercaron a Scioli y a la comitiva a cantarles "Yo ya trabajé, ahora páguenme", entre una cantidad de acciones. Y bueno, mientras se retiraban del lugar, Nora de Lucía afirmó que este es un conflicto que se solucionó con el Ministerio de Trabajo, que muchos de los docentes ya cobraron, se ve que no tiene muy clara todavía la situación, y que más que nada esto era una situación política. Más tarde el subsecretario de Educación, Néstor Rivet, se acercó al grupo de docentes para intentar acercar posiciones, y dijo que iban a solucionar el problema de inmediato, lo cual, bueno, para nosotros no es una seguridad, porque vienen diciendo estas cosas hace mucho, pero por lo menos es un pasito más y es un poco mostrarle a Scioli que los docentes no están inactivos, que esto no es algo que a uno le puede pasar y nada más, que pasan 3-4 meses que nos cobras y no haces nada. Así que le van a seguir pisando los talones a Scioli, a Nora de Lucía, con mucho respeto, por supuesto, en este caso para la escuela, pero mostrando que la situación no es una situación grave. Como nos escuchan no solamente docentes, ¿no? El programa La Peluca de Sarmiento, por ahí, justamente para aquellos que no son docentes, por ahí están bastante al tanto, muchos están sufriendo en carne propia, pero es comentarles de que desde el 2013 se acrecentó muy fuerte. 2012, bueno, bien, más todavía. Desde 2012 se acrecentó muy fuerte que miles, alrededor de 30.000 compañeros, no cobran, ¿no? O sea que lo que estamos planteando es el reclamo de si se trabaja hay que cobrar. Todos amamos lo que hacemos, ¿no? Nos encanta la tarea de estar en la escuela con los estudiantes, pero vivimos, tenemos familia, tenemos cosas que comprar para sobrevivir, y que lo que se está pidiendo es algo que cualquier trabajador estaría en su justo derecho, ¿no?, de reclamar. Si se trabaja hay que cobrar. Algunos datos en Tigre todavía quedan 300 docentes sin cobrar, más de 2.300 en La Matanza, más de 400 en La Plata, y continúan en la región 2, que vendría a ser Lanús, Loma de Zamora y Avellaneda. Hay más, ayer estaban pasando el informe, hay más de 1.500 docentes que tienen problemas con su salario. Así que sí, esto es extendido a toda la provincia, en todos los distritos. Exactamente, no es algo puntual. Y bueno, dicen de inmediato, bueno, desde 2012 todavía, ¿viste?, se toman su tiempo, digamos, los funcionarios del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires para solucionar los temas, ¿no? Sí, mucho. Anoche nos recordaba Germán en un plenario que hicimos en La Marrón, en Varela, de que el primer argumento fue que habían cambiado el software, ¿no?, de las liquidaciones, y que iban a surgir algunos problemas producto de este nuevo programa para liquidar sueldos, pero que ya estamos desde 2012 hasta acá, digamos, tuvieron tiempo de sobra para poder solucionar ese problema, ¿no? Así que como que evidentemente fue una excusa como para estirar la situación. Muchos planteamos que esto no es una cuestión de error de administrativo, que es la respuesta que siempre nos dan cuando seamos el reclamo, sino que justamente es una decisión política de ajustar. La provincia de Buenos Aires tiene problemas con el presupuesto, y la forma que ha logrado para llegar más o menos bien a crecer las cuentas es que constantemente hayan miles y miles de trabajadores, docentes, auxiliares, enfermeros, médicos, porque esto es extendido a toda digamos, estamentos públicos, el no cobro, ¿no? Y de esa forma intenta pilotearla. Y estamos hablando de la provincia, de uno de los principales candidatos a ser presidente, ¿no? Sí, y otros de los problemas que tenemos los docentes y los estatales tiene que ver con la prestataria. Y nos acercaron los chicos de ATE, Brown, presidente Perón, que el 20 de mayo va a haber un abandono de tareas en las escuelas a partir de las 9 horas. Los estatales se van a movilizar en reclamo al maltrato en las paritarias médicas y convocan a los docentes que puedan ir a acercarse a esta actividad. Y dicen, los médicos de la prestataria maltratan y nos rebotan los certificados sin revisarlos, desautorizan y desconocen lo que dice el médico de cabecera, obligan la presencia del enfermo sin contemplar si está recién operado, si tiene un niño con problemas, se niega a dar los 20 días por familiar enfermo, etcétera, etcétera, todas estas situaciones que vivimos cotidianamente cuando vamos a la prestataria. Y por estas reclaman que se estatice el servicio, que la atención sea por profesionales de hospitales públicos, y entonces, repito, se van a ir a las 9, hay abandono de tareas desde las 9 el 20 de mayo. Muy bien, ¿no? Y con respecto a lo que piensan, lo que sienten muchos compañeros docentes, ¿no? A medida que van recepcionando la información en Tigre y se comenta, ¿no?, el marco general de toda esta problemática, así como este lo que contaba la anécdota del en la media 2 de Bursaco, por ejemplo, nos contaba situaciones de Néstor, compañero de Varela, que bueno, ahí en donde el delegado logró hacer una asamblea y que bueno, los compañeros realmente a medida que se van tomando nota de todo lo que está sucediendo, digamos, como que decidieron en esa escuela, por ejemplo, parar el viernes. Ayer se tiró un paro que pues no logramos que se difunda demasiado, pero bueno, las seccionales multicolor lanzaron un paro justamente por este mismo reclamo del no cobro. Nos contaba también otra escuela, una primaria también ahí en Varela, que las docentes también porque en todas las escuelas hay compañeros que no cobran, ese es el dato, o sea, que no es que tenés que ir muy lejos a contar, mirá, en tal lado no cobran, no, en tu escuela tenés compañeros que no cobran. Entonces también ahí se armó una asamblea, se eligieron delegados que no tenían delegadas las compañeras en esa escuela, en la primaria 12, ¿sí?, del barrio San Nicolás de Varela. Y bueno, y también optaron por hacer el paro el día viernes, ¿sí? Y bueno, al respecto también, bueno, ya tenemos que ir avisando que se está planificando en conjunto con ATE, como responde con los compañeros auxiliares de las escuelas, un paro para el 28 y 29 de mayo, ¿sí?, por este motivo de principalmente el motivo de que no se está pagando, y seguramente hay algunas reclamos más, ¿no?, para ese paro. Pero bueno, como ya para ir comentándole a los oyentes de que el 28 y 29 tenemos que tratar de hacer un buen paro, un parazo, sobre todo para que nos escuchen, porque es como que parece que no tiene rebote, ¿no?, esta situación lamentable, ¿no? Sí. Y Víctor, nos decías que habías pasado por el profesorado 41. Vamos a seguir un poco con las pálidas, pero después vienen un par de buenas Bien. Noticias, ¿no? Sí, tenemos varios audios. El tema es que no vamos a llegar con la tanda. Yo diría que vayamos a un temita musical o a un... Un cuento. Un cuento. ¿Vamos un al cuento? Un cuento, sí, dale. Es un cuento. La fabulosa historia de la hojita traviesa. Esta es la historia de una sojita traviesa que no quiso ser una simple milanesa y prefirió un mundo de aventuras lleno de locuras y travesuras. Como sabrán, por todos lados hay muchas sojitas que fueron expulsando a las viejas vaquitas. Ni siquiera los pequeños campesinos son necesarios en este triste destino. La vida de la soja es simple, monótona y súper aburridota. Son rociadas con insecticidas muy potentes porque fueron modificadas genéticamente. Ante esta situación, la sojita traviesa un día pensó: ¿por qué el monocultivo avanza y destruye los bosques nativos? Con tanto glifosato que andan tirando, hasta los pirinchos se van escapando. ¡Shh! ¡Cerrá esa bocota! Y no hagas preguntas como una marmota, le dijeron las demás hojitas, que querían seguir calladitas. Pero no están cansadas y aburridas de tantas fumigaciones con pesticidas. Nadie piensa en la pobre tierrita que queda agotada y envenenadita. Como nadie le daba bolilla, se fue a charlar con otras semillas. Y así llegó a una huerta llena de flores, donde había vegetales de todos los colores. Las arvejas y las lentejas le dieron la bienvenida, y la sojita traviesa se quedó sorprendida. «No sean tan vivarachas como la remolacha», gritaba un tomate que estaba de remate. «Cantemos y bailemos juntos», decía un poroto, y todo era una fiesta llena de alboroto. «¿A qué se debe tanta alegría?», preguntó la sojita, todavía sorprendida. «Es que somos muy felices», dijeron a coro un par de lombrices. Vivimos la vida sin pesticidas, con mucho entusiasmo y también rebeldía. Fue entonces que la sojita traviesa pudo comprender que somos parte de la naturaleza y que de ella debemos aprender. «Es hora de que se termine esta historia», dijo por lo bajo una vieja zanahoria. Y todas las semillas siguieron soñando, una sonrisita cómplice que fue germinando. ¶¶ Bueno, acabamos de escuchar el cuento de la hojita traviesa, ¿no? De, a ver, Pachamama Libros. Son nuevos cuentos que salieron. Nosotros los encontramos en internet, seguramente están en papel ya. Y los videos son buenísimos para verlos, porque están los videitos no solamente para que los vea uno, sino también están en formato en... ¿Cómo se dice? Braille. Los chicos, no, bueno, en formato braille se encuentran también. Lenguaje de señas. Un gran aporte, y en lenguaje de señas. Que eso está buenísimo. Este es uno de los cuentos, y hay un montón de cuentos más relacionados que vamos a seguir escuchando en los siguientes programas de La Peluca. Espero que les hayan gustado. Y los cuentos que habíamos pasado de Galeano por internet se encuentran en Cuentos de Galeano para Niños. Hay tres capítulos diferentes con compilados de cuentos de Galeano, porque nos habían preguntado. Sí, esta temática que muy bien nos los contó Liliana Daunes, era la voz que escuchaban. Está muy relacionado con un reclamo que trajeron comunidades originarias a la 9 de julio, Avenida de Mayo, ¿no? Y ahí, a propósito, bueno, paso el chivo para que todos aquellos que se puedan acercar, están juntando firmas. Nuestros diputados le han dicho a los compañeros de la comunidad Cuoni, Wichis, etcétera, que tienen que juntar 2 millones de firmas para que él, en la Cámara de Diputados, puedan tratar toda su problemática, ¿no? Como, bueno, están, van, ya me dijeron que van a, ya superaron el millón, pero bueno, todos aquellos que se puedan acercar a contribuir con su firma, seguramente va a ser muy bien agradecido. En estos días, Félix Díaz, que es uno de los referentes de la comunidad Cuom, estuvo difundiendo que apareció un hermano de ellos al costado de la ruta en Formosa, muerto, que lo fueron a reconocer a la morgue, le pasaron... figuraba como que fue accidente de tránsito, pero cuando se acercaron sus familiares lo encontraron sin la lengua y sin los órganos. Esto lamentablemente viene sucediendo ya hace mucho tiempo, que aparecen integrantes de estas comunidades de esa manera, ¿no? Sin los órganos, y que bueno, que son, ustedes fijen, digamos, los llamo a pensar a los oyentes, ¿no? Semejantes hechos con semejante crueldad, ¿no? Los medios de comunicación no lo toman a esto, ¿no? A veces siempre, o sea, es feo decirlo, pero vale mucho más la vida de una chica que por ahí de barrio Belgrano que un muchacho de Formosa, ¿no? Que vive en la selva. No tendría que ser así, pero lamentablemente lo es así, y bueno, así que todos aquellos que puedan colaborar con esa firma y bueno, y llevándole apoyos ahí, que les va a venir muy bien, porque están hace más de 2 meses que están, ¿sí? Cabe también aclarar eso, hace más de 2 meses que están ahí haciendo el acampe, y que bueno, los funcionarios no se le acercan, ¿no? Ellos piden directamente hablar con el Poder Ejecutivo Nacional, con la presidenta, y bueno, no los reciben. Y los diputados dijeron esto, ¿no? Que tienen que juntar 2 millones de firmas para que sean contempladas sus reclamos, ¿no? Importante nuestro aporte como personas, como docentes, pero como personas para esta causa, por decirlo de alguna manera. Y les dejamos entonces también la recomendación de estos cuentos. Les recordamos que los teléfonos para llamarnos son el 4233-4848 y el 4233-5560, y nos seguimos escuchando después de la tanda. Radio 26 de julio. Todas las voces. Todas. Comienzo de espacio publicitario. En Carnicería El Caracú nos volvimos locos. Mire qué precios para ayudar a su economía. Bife con lomo, cuadril, asado, paleta, nalga, vacío, bola de lomo, bifes angostos, roast beef, tapa de asado, entraña, bifes anchos, colita de cuadril, picada especial y bifes de costilla, todos los cortes a 59,99. Picada común 39,99. ¿No lo cree? Visítenos en Sarmiento esquina Dabel en Longchamps y compruébelo usted mismo. Además, pollos, achuras, embutidos, huevos y carbón. Carnicería El Caracú, el amigo de su economía. Veniste, está loquito vos. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echeverres, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte. www.estudioecheverres.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. 20 años informando y formando opinión. Semanario Al Sur, líder en información regional. Búscanos todos los viernes en tu kiosco amigo y seguinos todos los días en www.semanarioalsur.com. Margarina Producciones te trae los mejores espectáculos al Club Deportivo San Vicente. Viernes 15 de mayo a las 22, Gustavo Cordera en la Caravana Mágica. Lunes 25 de mayo a las 19 horas, Hernán Piquín con su espectáculo pasional. Viernes 26 de junio a las 22 horas, la presentación de Soledad Villamil. Tickets en venta por el sistema Tu Entrada al 5354-9100. En Gundis Delicias, Irigoyen 99, San Vicente, y en Radio 26 de Julio, San Martín 513. Margarina Producciones. Fin del espacio publicitario. En la 26 de julio vivimos la radio. Vivila junto a nosotros con música, deportes, entretenimientos y noticias. AM 1580. Todas las voces, todas. Bueno, seguimos en la peluca de Sarmiento, Zona Sur. Nos pisamos. Le dije, arrancas vos. Ya no, nos llamó Ana, les aviso, nos llamó Ana ya con el, a pasar el teléfono. Nos llamó Ana deseándonos buen programa y saludándonos. Muchas gracias. Así que besitos a Ana y a su hija. Y un cariño, a María Amelia, y un cariño enorme a Néstor y a su familia que están pasando un momento complejo. Nos mandaban una noticia de último momento, ¿puede ser? Ah, arrancamos por eso. Bueno, Bueno, una buena noticia. Aparentemente en La Plata están escuchando la peluca de Sarmiento Zona Sur. Bien. Sí. Y han, bueno, hayan, este, han subido a bueno, han mandado un documento, la misma Dirección General de Escuela y Cultura, sí, a las seccionales, con el listado de docentes que van a cobrar el 18, ¿sí? Para los que no son docentes sería un alcance, o sea, es un post después del pago, es como para completar. Y en ese listado figuran 27.000 docentes, ¿sí? De que irían a cobrar el 18. ¿27.000? Compañeros, o sea, que acá bueno, están reconociendo de que no cobraban. Esto implica un par de cosas. Implica que, bueno, que no eran exageradas nuestras denuncias, uh-huh. Por un lado. Implica esto de que porque ellos nos desmentían, ¿no? Desmentían toda esta problemática los funcionarios. Implica que todas estas medidas que estamos haciendo tuvieron su resultado, ¿no? ATE haciendo el paro, secciones de la multicolor haciendo el paro. Implica, y persiguiendo a Scioli por donde iba. En el programa de Tinelli también. Implica eso. Y tenemos que estar atentos porque, lamentablemente, desde el 2012 viene esta problemática, que otros 27.000 compañeros y compañeras no dejen de cobrar, ¿no? Porque lo que está pasando es eso. Cuando nos pagan a uno, después empiezan a otros a dejar de pagar. Así que estar atentos a eso. ¿Qué teníamos ahora? Bien, en la semana estuvimos en el Instituto de Formación Docente número 41 de Adrogué, en el que funciona en el viejo edificio del Nacional, porque hay varios problemas ahí. El último que se presentó es que, dándose la clase, resulta que salta una madera y lesiona a una chica, un estudiante, una futura docente. Y a partir de ahí ya se enganchó esa situación con viejos reclamos que vienen haciendo los estudiantes, y recalco, futuros docentes, por el tema del edificio propio y las condiciones en que tienen que estudiar. Ahora vamos, estuve en la semana ahí haciendo algunas entrevistas, pero quería volver a resaltar esto de que futuros docentes, porque me parece que nosotros, por lo menos los tres que estamos acá, pasamos por 41. Sí. Y las condiciones del profesorado cada vez son peores, digamos. Cuando nosotros pasamos, yo volví hacía rato, hacía como 3, 4 años que no iba, y la verdad cada vez está peor. Para mí es muy importante el tema este de cómo nosotros fuimos haciendo el trayecto en el profesorado y cómo la institución te va haciendo que naturalices las condiciones en que tenés que trabajar. Imagínate que si vos estudiaste durante 4 o 5 años de un profesorado donde se te caen los pedazos de pared o te lastima una madera que tiene que sostener una ventana que no funciona. Después cuando vas a la escuela, las escuelas que donde tenemos que entrar, la mayoría son así también. Entonces, es muy importante esto que está pasando en el 41, que los futuros docentes no naturalicen esas condiciones y que se organicen y reclamen. Esto, como recién hablábamos, los docentes tenemos derecho a cobrar nuestro salario como cualquier trabajador, y un salario digno. También tenemos derecho a trabajar en condiciones que sean las convenientes para desarrollar el proceso de educación de que somos protagonistas con los estudiantes, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar primero, tomé varias entrevistas, vamos a escuchar la primera, es Johnny, que es el presidente del Centro de Estudiantes del Profesorado. Bueno, soy Jonathan, soy el presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente número 41, y nosotros ya desde hace 5 años venimos luchando por nuestro edificio propio y las condiciones del actual edificio en el que cursamos de prestado hace más de 40 años, que es el hoy por hoy estamos cursando en el Nacional Adrogué. En ese sentido, ahora pasó algo que movilizó mucho a todos los estudiantes, que fue que las ventanas están totalmente destruidas y muchas están sostenidas con baldes, maderas, y una madera de esas que sostienen las ventanas de tipo guillotina golpeó en la cabeza a una compañera, generándole un hematoma. Y cuando la compañera se acercó con el profesor a la dirección, la mandaron a su casa. Lo que decimos es que es consecuencia de algo que venimos denunciando ya hace mucho tiempo, que es el deterioro del edificio propio, del edificio en el cual estamos cursando. Y estamos denunciando, primero, la dirección de haber minimizado la situación para que esto no trascienda. Y por otro lado, lo que allá hace 5 años venimos con falsas promesas de refacciones del edificio, que nunca se cumplen. El año pasado hicieron 2 movilizaciones al Consejo Escolar. Lo único que hicieron fue cambiar 5 ventanas del lado de Avenida Espora, del lado que se ve hacia afuera el profesorado, y esto pasó del otro lado. Y la construcción de un edificio que esté en condiciones y que pueda abarcar a todo el profesorado. Es un profesorado que tiene una matrícula de 2.000 personas, que cursa a la noche, y en ese mismo edificio cursan estudiantes secundarios a la mañana y a la tarde, y calculamos que deben pasar por ese edificio todos los días 6.000 personas más o menos. Y entonces estamos denunciando que ni el gobierno provincial, ni el nacional, ni el municipal, que se comprometieron a hacer arreglos, jamás hicieron arreglos reales, sino solamente parches. Se va a hacer un acto educativo, cultural y político en la puerta del profesorado el 20 de mayo. A partir de las 5 de la tarde va a haber una radio abierta con intervenciones de docentes y con un cierre después cultural, y en el que vamos a estar denunciando todo esto que pasó y lo que venimos denunciando ya desde hace 5 años con mucha fuerza, con 2 movilizaciones el año pasado. Pero a su vez estamos desarrollando algo que lo llamamos como huelga activa, que es que salimos con los docentes y los estudiantes a cursar al pasillo del profesorado, no adentro de las aulas, para visibilizarlo, porque dirección, hay un ocultamiento, se nos denuncia a los estudiantes de que estamos mintiendo, de que exageramos las situaciones. Entonces, para poder instalar el tema y que todo el profesorado se entere, estuvimos desde toda esta semana y la semana que hasta llegar al festival, estamos haciendo esta huelga activa. Bien, estamos escuchando a Johnny, que es el presidente del Centro de Estudiantes, de los estudiantes, futuros docentes. Y ahora vamos a escuchar a Consuelo, que es estudiante de Filosofía y que es compañera de la chica que se accidentó y que va a comentar cómo fue esa situación. Bueno, mi nombre es Consuelo, soy de primero de filosofía. Estuve presente en el momento del accidente de la compañera. Estábamos en medio de la clase griego hace 3 semanas. A la compañera de golpe le cayó una madera que sostenía la ventana en la cabeza. La acompañé a hablar con la directora. La única respuesta que recibió fue que era solo un chichón, que no le iban a llevar a la guardia para estar 2 horas esperando y que no le hagan nada. Un regente se ofreció a llevarla y la misma Nora Echeverry, directora de la institución, le dijo que no la llevara porque era un chichón, convenciendo a la compañera de que era solo un chichón con un hielo en la cabeza. La estuvieron un rato ahí sentada y después la dejaron irse así como estaba. La mandaron a la casa, ella convencida de eso, con mucho dolor, le daban puntadas, todo. Pero como había creído lo mismo que lo dijo la directora, se quedó. Al miércoles siguiente fue al médico, porque ya no daba más del dolor, y ahí le dijeron que tenía una inflamación, le hicieron una placa, la mandaron al neurólogo de urgencia. La verdad que yo la compañera, y estaba mareada. La misma Nora le dijo que, como estaba hablando, no tenía nada. Por eso era solo un chichón. Ella misma le iba convenciendo, le iba diciendo, es solo un chichón. La verdad que es lamentable que un directivo se exprese así de un accidente que tuvo en la institución. Tranquilamente le pudo haber pasado a ella, pero bueno. ¿Y tu compañera cuánto tiempo estuvo sin venir a...? 2 semanas. Que ella fue al médico el miércoles, el jueves vino a hablar y hablamos con el profesor Barbieri, que es el director de cátedra, y fue a hablar con Nora, y ahí fue como que dijeron, ay, bueno, y se hicieron ahí más o menos algo. Cargo. Claro. ¿Cuánto fue esto? ¿Una semana? Casi una semana después. Fue un día viernes y esto fue el jueves siguiente. Y como que le dijeron que había, resultó que teníamos emergencias médicas, todo una bola, y se iban a hacer cargo de lo que pasó y de los gastos que puede llegar a tener la compañera. Fue la semana siguiente, tuvo que venir a hacer un acta, charlando todo lo que iba sucediendo. Después de venir al neurólogo, resulta que hacen el acta del día ese que vino, día martes, y la firman, todo bien. El día, a la hora de hacer el acta, el día 30, que es el jueves que sucedió esto, le ponen fecha del 30. O sea, queriendo ponerle fecha del 30, cuando nunca se le abrió un acta en ese momento. Cuando vino a hablar, después que habló con el profesor, uh-huh, ese día es el día que quisieron hacer el acta. Igual con fecha anterior, digamos. Claro, cuando con ya fecha no... anterior. Bien. Que es lo que quiso hacer la directora, pero la compañera la frenó, le dijo que ponga lo que sucedió ese día, pero con la fecha del día, perfecto, que estaba transcurriendo. Y como que la directora se mostró medio reacia a la actitud de la compañera, por lo que nos contó, porque claramente no nos dejaron entrar en ese momento. La verdad que a mí me parece una actitud totalmente repudiable de parte de la directora de la institución, pero... ¿Y tu compañera cómo está ahora? Y ahora está mejor, pero sigue teniendo dolores. Hace un rato hablé con ella y me dijo que capaz que antes de dormir le dan los dolores. Igual sigue con los remedios, el medicamento es más fuerte que le dieron al principio, y es un tema bastante preocupante, porque me pudo haber pasado a mí o cualquier otro compañero. Bien, escuchamos a la compañera de la estudiante que se accidentó. Acá estábamos hablando recién fuera del micrófono mientras escuchábamos el testimonio, es que, bueno, acá hay varias cosas, una cuestión de fondo que son las condiciones en que estudiamos, los futuros docentes, y después que trabajamos, porque eso es una continuidad, no es algo aislado que vos estudiás con palos que se te caen en la cabeza, sino que después vas a las escuelas y las escuelas están igual. Pero igualmente en ese edificio funciona una escuela secundaria. Funcionan dos, la 11 y la 13. Digo, o sea, no es solamente para estudiantes futuros docentes, sino para estudiantes que están de edad adolescente, que están, sí, estudiando para la los secundaria. Alumnos y para los docentes que dan clase en los tres. Sí, sí, sí. Exactamente, y el otro tema es los funcionarios públicos, los directivos de las instituciones que hacen la vista gorda. Y el caso ya extremo es de la directora de ese instituto, que hasta quiso cambiar una fecha, un acta. Evidentemente puede llegar a tener un problema legal muy importante, entonces, para resguardarse. Entonces ahí cuando uno, los dirigentes, muchos directivos funcionan así, se tratan de resguardar de lo legal, y después lo otro, viva la pepa. Así que bueno, y ahora frente a lo que les comentaba al comienzo y que comentaba también Johnny, es que esto no es nuevo, sino esto viene ya hace muchos años, y que se vienen organizando y vienen haciendo distintas medidas. Hubo movilizaciones al Consejo, todos los reclamos administrativos que se pudieron hacer se hicieron, pero no hubo respuesta. No hubo respuesta en estos últimos 5 años, que son los que están los chicos, pero bueno, yo me acuerdo cuando estuve también en su momento, ustedes también habrán hecho las cuestiones correspondientes, y la situación no se modifica. Mirá, entonces, perdón. No, que de InfoRegión del día de ayer publicaban que Herrera, el presidente del Consejo Escolar, decía que por estar las tres instituciones funcionando en este mismo edificio, el uso intensivo del mobiliario, las instalaciones de plomería, gas, luz, hacen imposible tenerlo en óptimas condiciones. Bueno. Y evidentemente no es algo que digan recién ahora, no se hacen cargo desde hace mucho tiempo. Exactamente, y hay que recordar algo, no vamos a hacer tiempo a pasar el último audio que es... sobre la cuestión del edificio, pero que el profesorado ya tiene terrenos otorgados hace muchos años y que el edificio propio no se construyó, y esperemos que ahora se destrabe el tema de la construcción del edificio propio, por lo menos para desbloquear esta situación en ese edificio que tiene tres instituciones con más de entre 5.000 y 6.000 estudiantes docentes que pasan ahí por día. Entonces, el tema es, bueno, el edificio propio. Los terrenos están ya otorgados hace muchos años, falta que se destrabe eso. Ahora, el último audio que vamos a escuchar hoy es el de Agustín, que es un estudiante que está en la organización de un festival que se va a organizar la semana que viene. Así que escuchémoslo a él. El festival básicamente va a concentrar en realidad todas las voces que se vienen sumando de la lucha del año pasado, que se empezó con las asambleas, con las marchas a Consejo Escolar, las marchas a municipio. Lo que trata la idea del festival es externalizar la problemática. O sea, el instituto últimamente ha sufrido, quizá de hecho una compañía de filosofía ha sufrido un golpe en la cabeza, entonces para nosotros nos quedan instancias a superar, o sea, ya todo el ambiente burocrático, todas las medidas burocráticas se han superado, las respuestas siempre han sido sumisas. De hecho, cuando se han planteado anterior al festival una huelga activa de los compañeros de filosofía junto sumado a docentes, se han refaccionado pequeñas cosas que más que como respuesta y como aliento han servido como bache y quizá callarnos de alguna manera, porque es la única manera en que se ha movido quizá el directivo del instituto. Lo que va a funcionar el festival básicamente es una radio abierta con también un festival de bandas pertenecientes al instituto y aparte, para también llamar la atención de lo que es alrededores del instituto y a droga en general. Y también, por última parte, tratar de concientizar de que en ningún momento estamos tratando de naturalizar la situación del edificio. Y creemos que es una contradicción estudiantil y pedagógica tener que cursar en estas condiciones, porque esto no beneficia a nadie y no tenemos que llegar a que esto tome repercusión por una tragedia. No hay que tomar repercusión por una tragedia. Eso es, la última instancia no tiene que llegar a una tragedia, o la respuesta no tiene que llegar después de la tragedia. Tiene que llegar con la unión de los estudiantes, con la unión de los estudiantes y con la decisión de la dirección de apoyar al movimiento estudiantil. Bueno, escuchábamos a Agustín, estudiante, que comentaba un poco cómo se viene realizando la lucha por solucionar todas estas cuestiones. Así que recordamos, el festival es la semana que viene, el miércoles, así que están todos y todas invitados. Y después también mencionaba esto de la huelga activa, una cuestión muy interesante, en donde están saliendo los docentes con todos sus cursos a dar clase en los pasillos. Porque al parecer... la dirección no se hace cargo de nada, Así que como forma de protesta, y eso lo van a continuar hasta el día del festival. Importante participar, no solamente si sos estudiante o docente de alguna de las instituciones que funcionan en el Ex Nacional de Adrogué, sino que todos vayamos y participemos, porque es una situación que se vive en la mayoría de las escuelas de la provincia. Bueno, 29 de mayo, ¿qué tenemos en Brown, compañeros? 29 de mayo. 29 de mayo tenemos el foro pedagógico. No. Sí, tercer foro pedagógico. Tercer foro pedagógico. Nos tiró así, Ever. Claro, a ver si habían estudiado. Estaba muy perdido. Esa cosa bien. ¿Quiénes nos vienen a visitar para? Docente Buchón. Berta Nun, especialista en artes visuales, con renombre nacional e internacional. ¿Dónde se va a realizar? Dice, no me acuerdo la dirección, espérame que la busco. Es en Somellera, muy cerquita de la estación. Nos presta el sindicato AT Brown para hacer. Ahí el foro está. En la sede sería de Sindicato ATE, que está a como a 2 cuadras de la estación Adrogué. Una cuadrita. Va a ser a las 18 horas, desde 17:50 es la inscripción. Exactamente. Con un espacio para debatir, para informarse y para charlar entre todos sobre esto que es una herramienta tan importante como todo lo que es audiovisual, que los chicos están a full. Con lo que es audiovisual. Bien, otra noticia que tenemos, saludos a Noelia y a Keiru, que nos siguen mandando información, a pesar de que hoy no pudieron venir, siguen colaborando con el programa de La Peluca de Sarmiento. Nos agrega Keiru que en el listado que mencionábamos de 27.000 docentes, ¿sí?, son 529 compañeros de Almirante Brown y 1.005 de Florencio Varela, ¿sí?, que estarían en ese listado prontos a cobrar. ¿Por qué no cobraron? No cobraron mal, ¿sí? Igualmente, Noelia nos aclara de que en el caso de ella no aparece, o sea que eso no significa que estén todos los casos, dentro de los 27.000, que estén todos los casos de docentes que tienen problemas de cobro, ¿no? Claro, por una problemática burocrática, nos decía Noelia, ella no aparece y así debe pasar con otros también. Así que esto debe ser, por eso hablábamos de unos 30.000 compañeros que tienen problemas, porque no solamente alcanza con estos 27.000. ¿Sí? Yo diría que antes de decir que van a cobrar, primero que cobren. Ya tenemos antecedentes de que capaz nos tienen que pagar 5.000 pesos, nos terminan pagando 1.000. Así que, bueno, pero es una buena noticia, por lo menos. Es una buena noticia, un logro. Exactamente. Y nos llamó también Jorge de la media 8 de Claypole, que nos decía que en el jardín 926 hay ratas, suelen haber ratas en el barrio, que los directivos nos están haciendo cargo de la situación y que se ofrece a llevar un gato al jardín, a mantener el gato para que no le cueste a nadie, que sabe que no es la solución, pero que como no vienen dando soluciones concretas, él puede llevar un gato desde su casa. Hay un problema técnico ahí. ¿Qué pasa? Si las ratas son muy grandes, se van a terminar comiendo el gato. Si nos quieren llamar o comunicar, hablando seriamente del jardín 926, para comentarnos cómo está esta situación, lo pueden hacer al 4233-4848, al 4233-5560, o dejarnos un mensaje en el Face de La Peluca, que es La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, MB. A propósito, vemos que los funcionarios no están muy preocupados en el mantenimiento de los edificios escolares, como mencionamos en el 41 o el Jardín 96, y muchísimos otros más, pero sí están preocupados en cómo regulan nuestro trabajo, ¿no? Un diputado del Frente para Victoria ha elevado la propuesta de código educativo, ¿sí? Tenemos como tarea el estudiar bien esta propuesta de código educativo, pero ya nos han llegado críticas de compañeros que nos merecen confianza, en el cual estarían avasallando nuestro estatuto docente, ¿no? O sea, que irían en contra de una ley de derechos y que de alguna manera rige nuestro trabajo. Así que, estar todos atentos a qué planes tienen con este código educativo. Bien, y preguntabas la dirección del el tercer encuentro del foro pedagógico que se va a realizar el 29 de mayo, es Somellera 481. Los super invitamos, recomendamos el foro, deseamos que esté a cargo la charla de Berta Nun, destinado a docentes del nivel inicial y primario, docentes de artística y público en general. Bien, por otro lado, quería hacer comentario de algunos ejes de, de debates que nosotros hicimos en Varela, un plenario desde la agrupación Marrón, para, bueno, justamente para debatir, formarnos, lo hicimos hasta tarde, ¿sí? Así que para que sepan los oyentes de que docentes nos quedamos hasta medianoche discutiendo sobre cuestiones que hacen a la educación. Estuvimos un poco viendo qué tipo de sindicalismo es el que creemos, es el que tenemos que construir, y de alguna manera lo empezamos a construir, ¿no? Y como que pusimos referencias como lo que es la experiencia del sindicato docente en Bahía Blanca, ¿no? SUTEBA Bahía Blanca tiene una experiencia de apostar mucho a la democracia de base, de la unidad con distintos sectores de trabajadores. Se han luchado no solamente por la escuela, se han luchado por los hospitales, se han hecho movidas muy interesantes, se han luchado por las reservas ecológicas, ¿no? Que están también con planes de destruirla. Estuvimos analizando un poco las políticas educativas, ¿no? De qué propósitos persiguen este tipo de políticas. En este sentido, Brenner, que bueno, uno de los compañeros que estuvo exponiendo, nos planteaba que estas políticas educativas hay muchas cuestiones que no las tienen en cuenta, ¿no? Y él traía el caso, un ejemplo de chicos de un barrio que está acá en Almirante Brown, de Las Cabas, en el cual viven al lado de la basura y hacía un montón de propuestas de qué forma podría estos chicos interpelar su realidad en la escuela. Una situación en la cual el Estado los deja de lado, ¿no? Porque justamente el Estado no colabora para que ese lugar esté limpio de basura, que las familias puedan acceder a un trabajo digno, y que las políticas educativas no suelen contemplar este tipo de situaciones y tantas otras. Estuvimos en otra comisión debatiendo sobre qué tipo de cuál sería la finalidad de la escuela y nosotros como docentes en el aula, qué tipo de estudiante pretendemos formar, ¿no? Y comparábamos, por ejemplo, hacemos mucho énfasis en todo el legado y todo lo que nos enseñó Paulo Freire, ¿no? Y veíamos como que un poco los objetivos de Paulo Freire es la posibilidad de que los estudiantes se conviertan en sujetos autónomos, críticos, sujetos que puedan plantearse un cambio revolucionario, un cambio que transforme las situaciones de injusticias que en el mundo que se vive, ¿no? Y por otro lado, veíamos cómo, bueno, referentes de la educación que están que nos gobiernan o que nos pretenden gobernar, ¿no? Como Filmus o Esteban Bullrich de Capital Federal, o bueno, Gabriela Michetti, que está también en línea con el PRO, de que están muy preocupados en que los estudiantes tengan una de ver de qué manera el estudiante se va acoplando, adaptando a las nuevas reglas del mercado, y que en términos de Filmus dice que puedan ser empleables, ¿sí? O Michetti, que dice, bueno, la necesidad de las empresas hoy en día a partir de los informes que nos acercan es que quieren que produzcamos trabajadores que puedan competir no solamente con trabajadores de Argentina, sino que puedan competir con trabajadores de la India y de la China, ¿sí? O sea, que tengamos esa capacidad de flexibilidad que requieren las empresas, ¿sí? Está muy ligado toda esta idea del toyotismo, ¿no? Pero bueno, como que comparamos Eso hay todo para discutir, pero me parece que ese discurso y la escuela y las políticas que destinan hacia la escuela pública, me parece que es para... va en contra de todo eso, digamos. No van a competir con... si fuera, ¿no?, el marco ese de competir con empleados de calidad, con empleos de calidad, con formación y todo eso, pero la escuela pública, ellos le están destruyendo la escuela pública a esos mismos tipos. Y entonces lo que van generando son, en términos económicos, van generando estudiantes para que se inserten en trabajos precarizados. Uh-huh, así sí. que competir, digamos, en, bueno, cada vez más barata la mano de obra, bueno, no sé, otro, se nos está acabando el tiempo, no quiero profundizar porque va para un montón, pero está bueno. Sí, esto que planteaste se dijo, ¿sí? O sea, ese, qué tipo de trabajador que era también ese, ¿no? El trabajador. Bueno, y nos vamos recomendando nuevamente para la escuela secundaria la colección de poesía de Juan Gelman y en particular los poemas de Juan Carlos Bustrías Ortiz, es un pampeano que ha dejado una obra vanguardista y hermosa, y los dejamos con un poema de él, Tan huesolita que te ibas. Tan envidiada de qué sombras la tierra ardía huesolita, la siesta ardía melodiosa, tan como ibas tu sonrisa. Era de piedra robadora, y era tan otra piedra mi costilla dulce que amarga sola sola, cuajada de la alta pedrería. Eran tus voces tan palomas, eran tan manos piedras finas, guitarra tan azuladiosa, eras la piedra que acaricia piedra. Te ibas, quien te roba última brisa de la brisa, o flauta mía, o leja y rota, tan huesolita que te ibas. Tan de la gracia mucha y poca, si cuando vuelvas te... 1580 Radio 26 de julio. Todas las voces. Todas. Comienza.